Encuentro con las raíces. Encontrarse a través de la palabra, la música, las imágenes. Encontrarse con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Encontrarse con los misterios de nuestra América profunda y con las esperanzas que brotan de la savia de árbol nuevo. Encontrarse a través de nuestra música, nuestra poesía, nuestra historia, nuestro saber popular. Y bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo encuentro con las raíces. Como todos los viernes, a partir de las 12 del mediodía, estamos aquí para compartir una hora de buena música, o por lo menos buena música para nosotros. Ustedes también sabrán si lo es o no. Estamos, como siempre, por FM La Barca 88.3 desde San Fernando, pleno centro de San Fernando, saliendo para toda zona norte, para las Islas del Delta, y por www.fmlabarca.org.ar. Vaya a saber para qué lugares, ¿no? Para varios lugares seguros. Hoy tenemos un programa muy interesante porque, como anticipábamos en el pase habitual que hacemos con María Bradley y con su programa A Puertas Abiertas, nos visita, y ya lo tenemos en estudio, Gonzalo Olivera, uno de los grandes autores, compositores, intérpretes, de cantores de Zona Norte, que además trabaja muchísimo, así que, como decíamos, siempre es interesante charlar con él, y por suerte hoy lo podremos volver a hacer. Y nosotros no somos un programa que se caracterice por seguir las efemérides, pero hace un ratito nos escribía Luis Casca Olivera, también un autor, compositor, chayero, él de La Rioja, que tiene composiciones muy bonitas, y nos decía, pasanos algo de Antonio Tormo, a propósito de la efeméride, ¿no? Porque en el 2003, un 15 de noviembre, moría Antonio Tormo, el cantor de las cosas nuestras, o también se lo conocía como el cantor de los Cabecitas Negras, que integró en el principio la tropilla de Huachipampa, un conjunto que marcó un antes y un después, cuando además en Buenos Aires estaba la canción criolla, y lo primero que apareció del folclore fue la música, junto con la música pampeana, la música cuyana, ¿no? Y Antonio Tormo, que era cuyano, se destacó sobre todo por un rasguido doble, una canción del litoral que es el Rancho de la Cambincha, que es récord de copias vendidas, ¿no? Millones de copias vendidas, porque además estaban canciones que se escuchaban mucho, como Mis Harapos, la canción del Linchera, que eran entre las clases populares y toda la gente del interior que en esa época, estamos hablando años 40, 50, se venían para Buenos Aires. Además fue coautor de canciones como Dos que se aman, Amémonos, entre tantas otras canciones. Y bueno, partió un 15 de noviembre del 2003, cuando tenía 90 años. Un breve recuerdo para Antonio Tormo, que siempre está presente, porque cuando hacemos programas históricos es un infaltable dentro de la música de raíz folclórica. ¿Y qué podemos pasar sino el clásico? El Rancho de la Cambincha. Noche que hay baile en el rancho y la camilla, llámame de sobrepaso, tangueadito bailaré. Llámame milongueado al estilo oriental, troteando despacito como bailan los tagües. Al compás de acordeón a bailar el rasguido doble, troteando despacito este doble chamamé. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho en la Cambincha el trotecito tanguearé. Van a estar lindas las chanzas. Hablaré lindo a la guaira para hacerle su suspira. Luciré camisa plancha, mi pañuelo azul celeste, mi bomba chava taraza que esta noche estrenaré. Mi sombrero bien aludo, una flor en el cintillo, una faja colorada y alpargatas llevaré. Un frasco de agua florida para echarle la guaira y un paquete de pastillas que a todas convidaré. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho y la cambicha el trotecito tanguearé. Van a estar lindas las chanzas. Van a estar lindas las chanzas. Le hablaré lindo a la guaina para hacerle suspirar. Y ahí estaba el famoso rancho La Cambincha de don Antonio Tormaquía, en Encuentro con las Raíces por FM La Barca. Siempre me olvido de presentarme, soy Pablo Pires, estamos acá al aire en vivo. Hoy los viernes, los lunes está la repetición, por supuesto, y también si no desde el blog, encuentroconlasraices.blogspot.com, pueden escuchar casi todos los programas de estos casi dos años que ya llevamos al aire con esta propuesta. Y hoy en la operación técnica, Gabriel Masachesi, que no lo saludé, como la semana pasada, nuevamente lo tenemos a Gabriel. Y ya entramos de lleno con nuestro invitado del día de hoy, porque como decíamos, siempre es interesante hablar con él, siempre son charlas muy profundas, muy reflexivas, como sus canciones, como sus composiciones. Así que, bueno, un gusto tenerte, Gonzalo. Estamos hablando de Gonzalo Olivera. Muchas gracias, buenas tardes. Sí, es un placer para mí también. Te agradezco el gesto de las palabras para conmigo. Siempre me siento muy cómodo en la casa, incluso con todas las personas que he venido a visitar. Y además con vos tenemos un vínculo también importante porque compartimos otros ámbitos además de la radio. Así que es un placer para mí también. Y bueno, Gonzalo, contanos... ¿Cómo anda este Gonzalo Olivera cierre 2013? Sí, bueno, en realidad siempre yo siempre digo que los músicos independientes tenemos que estar muy atentos a la creación permanente, ¿no? Uh-huh. Quiero decir, nuestra fecha dependen de nosotros, donde nosotros nos quedemos quietos, claro, se viene a pique, ¿no? Entonces, siempre buscando espacios para proyectar, buscando lugares donde podamos expresar nuestro sentimiento con libertad, ¿viste? Y en eso. Este año fue un año para mí muy interesante porque se dieron... Fue un año muy bueno cuestiones. En el laboral, ¿no? Sí, en todo lo que tiene que ver con el arte... cada año que pasa, yo siempre hago este ejercicio de en vez de mirar todo lo que voy a hacer, trato de mirar un poco para atrás, uh-huh, a ver el camino andado, claro, ¿cómo ¿no? estabas en noviembre, claro, del año pasado y... por ejemplo, pero no a modo de balance, sino uh-huh, para que sirva cuando las cosas no salen como uno quiere, ¿no? A veces uno se bajonea si alguna fecha no surge o si algún claro, proyecto se queda varado. Y a veces hago ese ejercicio. Y este año Fue un año lindo porque tuve la oportunidad de tocar, no con la frecuencia que venía tocando antes, quizá, no con tanto, o sea, todos los fines de semana o ese tipo de cosas, pero sí en otros contextos, en fechas que fueron lindas y bueno, y trabajando siempre con la canción, ¿no? Siempre trabajando con la canción para lograr cada día un poco mejor, ¿no? Da la sensación, por lo menos cuando se ven los proyectos, las propuestas, que siempre hay algo nuevo. Es decir, bueno, recién decías esto de los artistas independientes, pero siempre estás en un proyecto nuevo, como una persona inquieta en el buen sentido. ¿Tiene que ver con esto que decías antes de que los artistas independientes no se tienen que quedar quietos? Pero además, ¿hay alguna otra cosa que te lleva a decir, bueno, me meto en esta, aunque no sepa cómo me va a andar, aunque no conozca tanto? Porque digo, con lo que hiciste, con este disco, con otros trabajos, podrías estar tranquilo, digamos, con lo que tenés, de alguna manera. Pero da la sensación que siempre hay algo más. Sí, en realidad es eso, tal cual como vos lo decís, siempre hay cosas por descubrir, y trato de, dentro de lo que puedo, participar de todos los proyectos que pueda estar. En realidad, y no es por especulación, sino por una cuestión de entender que con otras personas o con otros músicos pueden darse cosas diferentes, ¿no? Que son ricas para la música, en mi proyecto musical, como solista, también va teniendo sus matices, sus cambios, va mutando algunas cosas. Este es un disco, por ejemplo, que nosotros hemos Estirpe de Pueblo, sí, que hemos lanzado con una formación musical, con algunos músicos, y que hoy ha tenido algunos cambios. Y eso hace que las canciones entonces necesiten renovación. Claro. Y esa renovación a veces nos lleva también a vincularnos con otros músicos, ¿no? Yo estoy convencido de que el arte es una cuestión colectiva, ¿no? Y que se enriquece cuando uno abre la cancha, ¿no? Claro. Para trabajar con otras personas, otros, ya sean artistas o digo, ya sean músicos o artistas de otra disciplina, ¿no? Con la danza, con la pintura. Eso a mí siempre me llama mucho la atención. De hecho, tengo un proyecto que ahora no está muy macerando, ¿no? Está esperando, pero de hacer una formación que no sea yo el solista, sino a futuro tener como otro proyecto donde con un formato de banda, ¿no? De banda. Que lo estamos pensando con algunos músicos amigos. Como tener una alternativa diferente de trabajo, en realidad, ¿no? Además del proyecto solista, sin abandonarlo. Exactamente. El formato banda. Porque está, sí, porque insisto en esto de, yo soy solista, pero siempre trabajo de manera colectiva con mis compañeros, sí. Y ellos están siempre presentes. Entonces, esa manera de trabajar a mí me parece muy, que da buenos resultados, ¿no? Así que sí. Particularmente en el proyecto que fue este disco Estirpe de Pueblo, y hoy ya con un camino recorrido del disco y con una buena difusión, temas que han grabado quizás o que interpretan otros artistas, ¿cómo lo ves hoy a la distancia? O con este camino hecho, al disco Estirpe de Pueblo, a este proyecto, a lo que pensabas y a lo que fue. Claro, mira, en realidad yo aprendí a quererlo al disco de una manera diferente, ¿no? Porque ahí lo que nos ocurre muchas veces es que el disco tiene un proceso de grabación, un proceso a veces de preproducción de mucho tiempo, después el proceso de grabación y después el lanzamiento, ¿no? Y cuando uno considera que el disco, bueno, ya está, ya lo tiene incorporado, viene la parte de que lo conozca la gente, ¿no? Y que después madure ese proyecto en el oído de la gente. Claro. Es un proceso lento, por lo menos en esta era. Y en mi caso, que nosotros no contamos con quizá un apoyo de lanzamiento a nivel masivo, claro, ¿no? Claro. Nosotros vamos mucho más despacio. Entonces yo, en algún momento, hay canciones donde uno dice, bueno, quizá ya tienen un tiempo de tocar, ya no representan exactamente lo que representaron en ese momento para mí, hoy, ¿no? Claro. Y entonces yo aprendí a reconocer que esto fue un proyecto que me representó en una etapa, ¿no? Y que yo hasta que no pueda componer quizá o tener un mensaje distinto, porque eso yo considero que se construye con un tiempo, ¿no? Un nuevo disco, ese tipo de cosas. No me quedó otra que entender que el disco, así como formó parte de esa etapa de mi vida, yo necesito siempre sostenerlo hasta el presente, ¿no? Y los resultados fueron hermosos porque en realidad había cosas que estaban en el disco que yo no había notado, que me lo hizo notar después la gente. ¿No? Ahora, eso es lo maravilloso, ¿no? Porque uno dice, bueno, esto fue una etapa anterior. Inclusive hay muchos artistas que reniegan de los primeros discos porque dicen, a este le faltaba tal cosa. Claro, sí, siempre hay algo. Pero para la gente siempre es nuevo y se reinterpreta. Digo, pasa con cualquier pintura, no sé, como las que tenemos acá atrás, con un disco. Exactamente. Eso debe ser muy grato también cuando está esa evolución para el artista, que también debe ser inesperada. Sí, porque además uno... Eso que vos decís es muy interesante. Uno considera o cree, como esto del proceso largo de grabar, y uno cree que el disco ya está, que el disco, bueno, que en uno ya no hay algo. Y siempre hay algo nuevo en cada canción para dar, para mejorarle a la versión. Y además, que si la coincidencia con la gente, con el pueblo, sigue estando en el mensaje. Entonces el disco sigue siendo fresco. Claro. Eso es lo ¿no? Cuando llega, que se vuelve a... Exactamente. Si dentro de 15 años, supongamos, hay alguna canción de este disco que alguien la recuerda, entonces quiere decir que ese mensaje sigue vivo, ¿no? Y que es fresco. Y si es fresco, entonces necesita que lo sigamos cantando. Yo, insisto, nunca tomo decisiones desde la especulación. Entonces no es que arme una lista pensando a ver si la gente va. Pero sí he notado que hay canciones donde la gente coincidió más conmigo que en otras, ¿no? Y eso hasta que el disco no está rodando, andando, no se sabe exactamente. Y ahí uno va tomando decisiones, ¿no? Porque en un conjunto de canciones, en muchos casos, las que más representa al pueblo, quizá la que uno menos pensaba. ¿No? A la que uno más pensaba que iba a representar o que iba a representar el disco. Pero y que no tenía fe, a lo mejor no, sí, a lo mejor luego pasa otra cosa. Entonces, eso, yo nunca tuve grandes expectativas tampoco, sinceramente. Hago el arte porque es una necesidad, pero nunca esperé. Con la especulación. Claro, entonces todo lo que vino después con el disco no fue más que alegría, ¿no? Todo y gratis. Exactamente, y mucha satisfacción porque... sinceramente lo tomo desde ese lugar, ¿no? ¿Te parece si escuchamos un disco como de este Estirpe de Pueblo? Exactamente. Te dejo que lo presentes vos. Es una canción, sí, es una canción que yo dediqué a mi madre en alguna oportunidad y que luego tomó una producción con los músicos que fue bastante linda y que, bueno, decidimos que entre en el disco. Ronda y da sus vueltas por los dos, crece en el silencio el amor que derramo en sus años como un sol de otoño que asomó tres sonrisas frescas con su voz, me transporta a un vuelo cuando siento su calor. Porque así me dibuja un nuevo cielo. Es la luz sobre mi andar, mi razón, mi amor eterno. lejos mis luceros. Cuando me sonríe vuelvo a ser aquel niño lleno de su fe, y le acerco un beso y a sus manos mi canción. Su esperanza, mi razón, y ha guardado un sueño de lograr su cobijo eterno sin dudar, y en el día a día más se entrega en su mirar. Su andar, y la quiero porque así me dibujo un nuevo cielo, y es la luz sobre mi andar, mi razón, mi amor eterno. Y la quiero porque así es mi abrigo en los inviernos, y es la luz sobre mi andar, son sus ojos mis luceros. La, la, la, la, la, la, y ahí estamos escuchando entonces un tema de este disco del que hablábamos, Estirpe de Pueblo. Exacto. Que es el segundo, vendría a ser Material. Mensajerías, claro, claro. Y Estirpe de Pueblo. Sí, el anterior había sido un disco que yo lo usé para difusión, más casero, para abrir, digamos. Claro. No fue una producción de muchos discos. El otro día pensando así, tenía como ganas de en algún momento reeditarlo, porque las personas que pudieron escucharlo en algunas oportunidades me mencionaron que el disco está lindo, que pero bueno, fue como más para difusión, más para difundir, claro. de y comenzar ¿Y una etapa para como abrir solista puertas, para difundir? Sí, lógico, porque este disco, como te contaba, Estirpe de Pueblo, después llevo un tiempo largo de producción, y yo todo ese tiempo usaba ese material para tocar, y fue lindo porque todo el camino como solista lo hice con ese disco, donde hay algunas canciones mías también y algunas que hasta el día de hoy todavía tocamos en vivo, ¿no? Recién escuchábamos una canción, como varias de las que hay en Estirpe de Pueblo, que es una composición tuya. Sí. Y justo hablábamos también fuera del aire, sí, sobre el tema de la autoría, la composición, que también es una veta interesante que tenés. Claro. ¿Cómo la estás desarrollando? ¿Es un ejercicio? Sí, justo en este momento le estoy dando como más lugar a la canción, ¿no? A componer. En realidad, para mí empezó, nunca lo pensé como hacer un camino como poeta, uh-huh, o como compositor, ¿no? Siempre escribía cositas sueltas así. Mira. Y iban quedando, ¿no? Nunca hice no fue un hábito mío de escribir seguido o sentarme a escribir. Pero tenías inquietud, digamos. Sí, de muy chico. De hecho, hay canciones que yo, del disco Mensajería incluso, uh-huh, que yo la escribí a los 14, 15 años, a lo mejor, ¿no? Y después empezó a pasar el tiempo, hubo un proceso donde no dejé de escribir. Sí. De verdad, no escribía nada, porque cada vez que me sentaba a escribir sentía que me estaba reiterando con algunas cosas que ya había escrito, repitiendo un poco. Y sentía que necesitaba madurar algunas cosas en mí todavía, ¿no? Como, sí, como ser humano, ¿no? Es simplemente que pasara un poco el tiempo y yo poder aprender ciertas cosas. Uh-huh. Y me reencontré con otra vez con la canción hace uno o dos años de volver a componer más. No tengo muchas canciones, pero sí trato de cuidarlo mucho a eso. De que sea no es una cuestión rápida así o arrebatada de componer 10 canciones porque tengo que grabar, ejemplo. No, al contrario. De hecho, te comentaba que tengo intenciones de que a futuro hacer un disco con más canciones mías. Pero como que estoy esperando que aparezcan todavía. Claro. No sé si todavía son las que tengo escritas, ¿no? Porque necesito darle un tiempo y a veces las canciones, yo creo que hay que esperar el momento para compartirlas, ¿no? Recién ahora estoy cantando algunas nuevas en vivo que a lo mejor tienen 3 años ya, que no. Es poco, son nuevas, para mí siguen siendo nuevas, pero yo tuve 3 años capaz leyéndolas, sí, estudiando el texto, tratar de dejarla un poco que madure en mí primero, ¿no? La poesía. Pero bueno, es una elección, ¿no? Yo siempre digo que es mi manera. Hay autores que se levantan y escriben como si fuese tan fácil como respirar, ¿no? Claro. Digo yo, tiene ese don, esa magia. Yo trato de encontrar la poesía permanentemente, todos los días. Me levanto pensando ¿no? en que pueden hacer una canción. Exactamente. Entonces, busco, y la busco en los lugares más sencillos, ¿no? En las cosas así que me acompañan a diario, ahí estoy buscando la poesía. De eso se trata. ¿Y cuándo te convenciste de tomar esta elección o de decir, bueno, esta beta poética yo la quiero trabajar? Yo creo que la puedo trabajar. Sí, mira, eso yo lo decidí, creo que después de Estirpe de Pueblo. Qué linda pregunta, porque después, una vez que yo edité el disco, me di cuenta que yo necesitaba todavía un mensaje que no encontraba, quizá en algunos autores compañeros, ¿no? Sí los encontré para Estirpe de Pueblo, pero quiero decir, y no es porque no haya autores ahí, inmenso, y yo sí, por eso claro. Guardo mucho respeto a ellos, pero había algunas cuestiones que yo quería incorporar que no encontraba todavía la poesía, ¿no? Por ejemplo, que es sencillo, pero ahora yo estoy incorporando unas canciones que están dedicadas al barrio donde nací, ¿no? Mira. Y pero que son con un mensaje puntual del lugar donde yo nací, no es quizá universal. O en algún caso sí, pero no es una canción que yo pueda encontrar en otro poeta, ¿no? Claro, yo necesitaba, yo necesitaba mencionar en mis canciones la memoria que yo guardo por ese lugar, ¿no? Y entonces ahí empezaron a aparecer otras canciones. Hay una canción que se llama Aroma de Barrio, casualmente, una chacarera que yo dediqué exclusivamente a mi infancia en el barrio, ¿no? Y al recuerdo y a las ganas de... Siempre a la necesidad de volver a ese lugar. Y luego apareció otra que también yo dediqué a los trabajadores del mercado de abasto que hay en Bécar, ¿no? Esa es una postal que se mantiene de hace muchos años y que para mí yo la vi desde que nací, los vi trabajar y hoy los veo en el mismo lugar, con las mismas condiciones. Que son, básicamente, es la gente que descarga los camiones que vienen de todo el país al mercado de abasto de Bécar, ¿no? Con una... Esto que digo, ¿no? Anoche, casualmente, saliendo de casa, de la casa de mis viejos, que está ahí, eran las 2 de la mañana, más o menos, y yo volví a ver esto que te cuento, ¿no? El mercado de abasto lleno de trabajadores y que para mí es... es una necesidad también cantarle a ellos, ¿se entiende? Entonces ahí empecé a darme cuenta que tenía que darle lugar a mis canciones, empezar a componer desde ese lugar. Podías aportar. Sí, exactamente, y siempre buscar eso, de hacer un aporte al cancionero, con todo el respeto que yo siempre guardo por los grandes autores, ¿no? Pero bueno, uno necesita, creo, la renovación para darle frescura también al camino. Y alguna vez creo que lo hablamos también, creo que ya lo ha hecho Atahualpa, ya lo han hecho Horacio Vanegas, Peteco, unos montón de autores ya han dedicado a cantarle al hombre, ¿no? No, sí. No es que uno viene a cambiar demasiado la historia. Lo que sí cambia son los años, ¿no? Sí, quizá esta era es otra. Claro. Entonces, por eso es que decidí, bueno, darle lugar a mis canciones un poco más. Que igual es despacio, ¿no? Así como te digo, todo esto también serán pocas, 3-4 las canciones que yo estoy poniendo ahora en vivo. Y porque, bueno, esto creo que necesitan todavía un tiempo. Te vamos abrazando la guitarra, sí. Así que te vamos a pedir vamos a hacer algo. Algún tema. 4580-0386 o 4506-3114 para los que se quieran comunicar, si no en Facebook, en Encuentro con las Raíces, también pueden dejarnos un mensaje, creo que por ahí hay algunos saludos. Pero primero vamos a escuchar a Gonzalo y bueno, dejamos las vías, por supuesto, abiertas. ¿Cómo no? Bueno, esta chacarera que te contaba entonces, Aroma de Barrio, voy a cantar. Entre las cosas que guardo y habitarán en mis sienes, llevo un candil encendido de mi niñez al presente. Aroma de rancherío solo ha quedado en el barrio, rincón de pasos ausentes, antiguas calles de barro. Juego de niños al viento y un sueño me anda rondando por volver a la inocencia, al viejo patio abrazarlo y cantar mi chacarera donde el pilar de los años ha puesto astilla en la copla y hará memoria en mi canto. Entre las cosas que guardo, florecen soles mi origen, un cielo abierto al encuentro y a reencarnar en lo simple. Buscaré abrigo sincero cuando en la cuna hogareña nos emociona el recuerdo del pan ausente en la mesa. Llegarán tiempos maduros y un tanto lejos la infancia dará frescura a los días y un riego de aire en el alma. Cantaré mi chacarera donde el pilar de los años ha puesto astilla en la copla y hará memoria en mi canto. Muy buena, Gonzo, una postal. Muchas gracias. Sí, eso es. Las calles que antes eran de barro, ahora son de asfalto. Que está lindo porque el progreso llega al barrio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, queda guardada en la memoria la niñez. Uh-huh. Eso es. Uh-huh. ¿Cuál es para vos, digamos, la misión del canto? Porque es lindo cantar porque sí, los pájaros que cantan porque sí. Sí. Pero también es lindo transmitir esto. ¿Cuál es para vos la...? Sí. O tu misión, sí, no sé. Sí, qué bueno. En este momento, porque eso también me imagino que cambiará según los claro, años. seguramente. En mi caso, yo creo, entiendo con el arte una necesidad de expresión, ¿no? Y que para mí, todo el tiempo necesito sacar algunas cuestiones que en el interior pesan bastante, si no las guarda, ¿no? Entonces, la música me ayuda a liberar esas emociones y a compartir lo que guardo. Y la realidad es que si existe una coincidencia entre lo que yo siento con la gente que escucha una canción, entonces se termina de cerrar es un círculo casi perfecto para mí, ¿no? Porque quiere decir que mis emociones también coinciden con las personas que puedan recibirla. es con eso suficiente ya para mí, uh-huh. En este caso. Yo creo que si mi música ayuda también a la emoción de otra persona, uh-huh. a poder liberar alguna cuestión interna o simplemente poder alegrarse con una letra mía, eso ya alcanza y vale la pena hacerlo, ¿no? Uh-huh. Cuando uno lo comparte o lo pone en contextos de escenarios o de show, en realidad lo único que hay detrás de eso es compartir la emoción con la gente. Y insisto en eso, si la gente coincide con mi emoción y la gente está cerca y lo recibe, entonces ya para mí está cumplida, sí, uh-huh. sí, está cumplido el objetivo. Luego, todo eso que tiene que ver quizá con la trascendencia, uh-huh. y lo que tiene que ver con bueno, el correr de los años lo dirá, ¿no? Si dentro de 20 años algo de lo que yo escribí hoy alguien se acuerda o lo tararea, uh-huh. o le gusta, ahí veremos qué pasó, exactamente. Yo creo que el arte y la palabra tiene que ver con eso, compartir emociones que son de todos. Uh-huh. Eso yo la pongo en una canción, seguramente otro artista la pondrá en una pintura. Y, claro. Pero no es muy elevado, siempre digo que no tengo muchas pretensiones de tipo, bueno, de consagraciones y ese uh-huh. tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Para mí la palabra tiene que ver con otras cuestiones y que va más allá de lo escénico, quizá, ¿no? Uh-huh. Y es eso, conectarme con las personas, ese es mi objetivo. Primero. Luego vienen los demás, los discos, ¿no? Claro. Esas cosas. Sí, recién comentabas que, por ejemplo, buscabas las canciones en los sencillos, lo escuchábamos sí. en lo que cantabas, y bueno, también por tu trabajo en el estudio, estás constantemente en contacto con otras músicas, sí, otros músicos, claro. Y me imagino, no sé si será así, que en un artista la capacidad de asombro, de asombrarse de esas cosas sencillas o grandes o de lo que hacen otros, sí. Debe ser algo que te mantiene fresco. ¿Qué cosas en estos últimos tiempos te asombraron así que vos dijiste, uy, esto es fantástico, digamos, cosas que vos hayas llegado, que vos hayas escuchado, que vos hayas visto? Sí. Así con respecto a otros artistas, me decís. ¿A otros artistas o en general? Sí, sí, sí. A mí hay algo que... Cosas que vos digas, esto la verdad que nunca me había dado cuenta y, sí. y me agregó cosas que... Sí, mira, hay una anécdota que tiene que ver, yo este año, que viene de la mano también con este trabajo técnico que hago, ¿no? Uh-huh. Con el sonido. Tuve la oportunidad de trabajar en un disco que está editando ya en este mes Mario Álvarez Quiroga, uh-huh. como técnico de grabación y sonidista y demás. Entonces, bueno, en todo este proceso estuve muy cerca de él y a mí para mí es un gran referente. Una fuente. Claro, un gran referente de años. Desde chico he escuchado su música, claro. Al igual que Horacio. Son artistas que para mí son referentes y que uno va siempre ahí, ¿no? Por muchas cuestiones. Entonces, estar tan cerca a él me permitió conocer algunas obras de él que yo no conocía, que no las grabó todavía, y que están ahí. Y entre ellas, canciones tan sencillas como esto que mencionábamos, ¿no? A mí me sorprendió que él encuentre la poesía en una flor, en un ave, que hay una canción hermosa que me dice, esta canción iba caminando y a la orilla del río me encontré un ave con el ala herida, que no podía volar. Esa era la escena. Y desde ahí se no había más todo. Que otra. Y una canción hermosa. Entonces, el aprendizaje que tuve gracias a eso, a estar cerca de él, solo escuchando, ¿no? Porque a mí hay algo que siempre digo, ¿no? Cuando tenemos la posibilidad de estar con personas así, que son tan representantes en el, mm-hmm. en el género folclórico y representantes como autores, sí, claro. No queda más que sentarse y observar, ¿no? Entonces eso me asombró mucho, sinceramente, me ha asombrado la manera, la facilidad que él tiene de encontrar la poesía en las cosas sencillas, ¿no? Uh-huh. En una piedra, en un momento íbamos caminando, y, en una roca, naciendo una, una flor, ¿no? Entre medio de todo. Me dice, bueno, ahí está la poesía, o sea, me dice un día. No, y ahí hay que encontrarla. Qué bárbaro. ¿No ves? Me dice lo hermoso que es esto. Y es una foto que quizás yo no había podido observar. Sí. ¿No? Sí, se entiende por la, a lo mejor por la falta de años en vivir observando ese tipo de cuestiones, ¿no? O porque no tenía la búsqueda en ese momento, o porque no tenía la capacidad, simplemente. Y él me lo pudo hacer notar, ¿no? ¿Observas esto? Y sí, le digo, bueno, acá está la poesía. Y acá hay que buscarla. Y entonces son mensajes que uno los incorpora, ¿no? Escucha, los incorpora y luego trata de llevarlo al terreno poético, ¿no? Ese aprendizaje, si esos son nuestros referentes, hay que aprender de ellos. Entre otras cosas, ¿no? Luego en el estudio pasan un montón de cosas que son hermosas. Y se riega siempre de otros géneros, de otros cantores, de otra manera de interpretar, claro, también, que a mí me parece hermoso y que de alguna manera uno también se va nutriendo, ¿no?, de ellos, porque aprendés permanentemente de ellos. ¿Estamos para otra canción, Gonzalo? ¿Cómo no? Sí, claro. Aprovechamos para mandar saludos para Lelo Dúa, Emi Aguirre, Juli Fleitas, Luisina, Gaby Quinteros, bastante gente que está escuchando, Jorge, Horacio Gil, Amaru, Fernanda Rodríguez, María Álamo. Muy bien, también. Un saludo grande, que son siempre seguidores de la radio y de este espacio, que no es poco el que tenemos aquí. Muchas gracias. Voy a cantar esta que te comentaba, que es nuevita también, dedicada a los compañeros del Abasto. Ah, qué lindo. Hoy lo he visto otra vez, igual que cuando niño, antes de amanecer, cargar con su mochila rumbo al Abasto a ver cómo pasa la vida y su tren. El camión de las 6 trae su jornal cansado y alimenta el hogar, un cajón de manzanas para que al despertar abrigue el tosco día por llegar. Cada bulto un nuevo golpe a los sueños de los hombres que entregan allí sus callosas manos hasta el fin. Llevan su delantal, verde como las hojas, una flor por brotar, que acompaña sus horas, para que al descargar arome con su esfuerzo su bondad. Hoy lo he visto otra vez, aquí nada ha cambiado, lejos del niño aquel, lejos de aquella infancia, cerca de la verdad que el barrio va pintando con su andar. Cada bulto un nuevo golpe a los sueños de los hombres que entregan allí sus callosas manos hasta el fin. Una generación más lleva su sueño. La dignidad otra vez pide por ellos y por sus brazos el pan. Cada bulto un nuevo golpe a los sueños de los hombres que entregan allí sus callosas manos hasta el fin. Otra postal. Otra de las muy moderno. De las nuevas. Vamos a ir con la agenda, ya casi entrando en el último bloque, mejor dicho. Mañana Runa, Folclore Urbano, está en el Teatro de la Media Legua lanzando su nuevo disco. La semana pasada estuvieron charlando con María Bradley. Están el Teatro de la Media Legua, queda en Aristóbulo del Valle 199 Martínez, a partir de las 21 horas, 40 pesos las entradas anticipadas. En puerta creo que están 50, pero vale la pena ir a verlos. Y para la semana que viene, igual lo vamos a estar repitiendo, María Bradley, viernes 22 de noviembre, música sefaradí y latinoamericana, en Alas, salas de ensayo, 3 de febrero 117, a partir de las 21 horas. Y los que te quieran escuchar, Gonzalo, este fin de semana tienen varias oportunidades de hacerlo. Exactamente. Vamos a comenzar. Empezando por hoy. Empezando en un rato, sí. Si el sol nos acompaña, a las 18 horas vamos a estar cantando justo enfrente a la radio, uh-huh, en la Plaza Mitre de San Fernando, que se está llevando adelante la expo de las colectividades. Exactamente. Hasta el domingo. Hasta el domingo. A mí me parece hermoso cantar en esos contextos donde podemos de alguna manera hacer una mixtura de, uh-huh, distintas culturas, ¿no? Claro. Y regarlo con nuestra música nativa, me parece importante. No solo que esté yo, sino que siempre podamos tener espectáculos folclóricos en estos espacios. Uh-huh. Así que hoy a las 18 horas vamos a estar cantando en la expo, que es al aire libre. Plaza Mitre, digamos. Exacto. Constitución y Madero, creo que más. Así que exactamente. Por ahí está el escenario. Ahí está el escenario. En una de las esquinas está el escenario y es al aire libre y gratuito. Y por la noche vamos a estar cantando en la Casa de los Surcos, un espacio que se abrió hace poco en Zona Norte. Por Boulogne. Por Boulogne, sí, eso es Colectora y Gorriti. Gorriti, la calle justo donde agarra la Colectora Oeste. Exacto. Digamos, sobre Panamericana y Gorriti. Gorriti. Se ve porque es un espacio, una esquina enorme, un lugar muy bello. Sí, muy lindo. Así que de la Colectora camino a Capital, ahí vamos a estar esta noche compartiendo el proyecto nuestro. Y mañana una fecha bastante bonita, especial para mí también, porque vamos a compartir con Daniel Patanchón. Nada más y nada menos. Sí, un grande y otro referente, ya más para los jóvenes quizás, uh-huh, pero un gran músico y poeta también. Uh-huh. Yo he grabado una canción de él en Estirpe del Pueblo. Y mañana vamos a estar en Los Cardones, esto es en Borges. Borges y Palermo. 1600, en Palermo. Exactamente. Ahí va a estar Dani Patanchón con su proyecto y nosotros con el nuestro, a partir de las 21, por ahí en realidad. La 21 y la 22. Exactamente. Pero tiene la 21 por las dudas. Exacto, porque lo que tienen Los Cardones es que tiene, la verdad que muchas reservas como anticipadas, sí, y si uno quiere conseguir un lugar, sentarse y estar cómodo, hay que ir temprano. Sí. Así que ahí vamos a estar cantando mañana sábado junto a Daniel. Y en cualquiera de las tres ocasiones esperamos encontrar, y si son las tres, mejor aún, a encontrar amigos, que siempre para mí es una emoción cada vez que nos encontramos con gente que aparece en las fechas nuestras, ¿no? Y comparte alguna canción, tararea alguna canción nuestra. De a poquito eso nos demuestra que el camino se va regando de amistades, así que los esperamos a todos y van a aparecer algunas de estas canciones que te venía contando, uh-huh, en la charla. Hoy no tenemos mucho tiempo porque siempre nos quedamos, siempre, y eso es bueno, ¿no? Da la sensación de que nos quedamos cortos. Sí. Pero bueno, también tenés la faceta de productor artístico y preguntarte en este último tiempo o ahora mismo, ¿no? ¿Con quiénes estás trabajando en la producción de discos? Claro. ¿Con quiénes estuviste este año? Sí, en este momento estamos trabajando con el disco de Guadalupe Fleitas, que bueno, es una responsabilidad siempre para mí ese trabajo, porque siento que confían en mí y hay que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Así que estamos trabajando con un disco de ella que viene bastante también renovado, tanto en la poesía como en la estética musical. Hay como una búsqueda diferente a lo que ella venía haciendo hasta este momento. Y estamos en ese proceso, con un ya bastante avanzado el disco en cuanto a la grabación. Ah, bien. Así que tenemos intenciones que para principios del año que viene haya novedades de ese disco. Y mientras tanto, tocando. Grabando siempre, sí. Así que estamos como en actividad permanente. Bueno, Gonzalo, un placer, la verdad, haberte tenido como siempre. Pablo. Gracias, Gabriel Masochesi, en la operación técnica. Nosotros los esperamos el próximo viernes a partir de las 12 en Encuentro con las Raíces. Y nos despedimos con música. Dale, obviamente. Cómo no. Una chacarera de Horacio Vanegas que está en el disco. Ay, y muchas gracias a vos y a toda la audiencia. Siempre es un placer también. Para que escuche el que siente como yo siento a mi tierra. Es un violín su silencio, tienen duende sus estrellas, y en la noche un sentimiento con perfume de chacarera. Una copla entristecida es la vida la en el monte, tiene una ilusión y espera junto al despertar del hombre, y también en su silencio preguntas que nadie responde. Voy mirando la vida como muestra sus verdades, la soberbia en el humano, la inocencia en el paisano, la pucha como me duelen los callos que tiene en sus manos. Te agradezco, tierra madre, las cosas que el alma siente, por darme la chacarera y por el corazón de tu gente. Adhieren a la programación de La Barca.